estaba en Tuxtla Gutiérrez. Obedeciendo las órdenes del capitán Scott, había viajado primero desde el lago de San Lorenzo, sitio donde se encontraba la ciudad perdida de Yiku Hall, hasta Bonampak, y de ahí, a bordo de la avioneta hasta la hermosa población de Tuxtla, donde adquiriría equipo de buceo para efectuar las excursiones en la ciudad sumergida. Roscoe se hacía acompañar de uno de sus hombres de confianza, un aventurero llamado Pedro, un hombre sin escrúpulos ni conciencia, capaz de matar a cualquiera por unas monedas. Si Calemán hubiera sabido de la llegada de Roscoe a la población, le hubiera sido muy fácil obligarlo a confesar el paradero del profesor Mendoza, a quien tanto buscaban. Roscoe llegó a la posada del jabalí, aquel hotelucho donde horas antes Calemán había estado interrogando al dueño, un viejo taimado, capaz de vender a su propio hermano. El anciano había reconocido a Roscoe como uno de los miembros de la expedición que años antes saliera rumbo a Bonampak. En vano, Roscoe trataba de rehuir las preguntas del viejo, y cuando éste quedó a solas... Y no hay duda que este sabe más de lo que dice. Ha dicho que el profesor Mendoza murió en las selvas, pero presiento que en todo esto hay un secreto que vale mucho dinero. El anciano bajaba lentamente la escalera que conducía desde el piso superior hasta aquel cuartucho que le servía de administración y dormitorio. En sus ojillos, escondidos entre las arrugas, brillaba la codicia y la ambición. Esta noche podré ganar un dinerillo. Tendré a alguien que le interesará saber que Roscoe, uno de los expedicionarios, está aquí. Y no cabe duda que soy un tipo de suerte. Oiga, comuníqueme al Hotel Tropical. Sí, espero. Información valdrá mucho dinero. Lo dicho, soy un tipo de suerte. Bueno, sí, Hotel Tropical. Escuche, sí, quiero hablar con uno de sus huéspedes, un caballero de nombre Calimán. No, me interesa quién soy. Lo importante es que quiero hablar con ese caballero. ¿Quién espera mi llamada? Se trata de un asunto confidencial, sí. Sí, espero. El anciano dibujaba una sonrisa en sus delgados labios bordados de arruga. En sus ojillos brillaba la codicia, imaginando cuánto pagaría Calimán por aquella información que él poseía. Estaba tan ensimismado en sus cálculos que no se daba cuenta que por la vieja escalera un hombre descendía procurando hacer el menor ruido. Y luego... quedaba inmóvil, observando al viejo. Sí, Roscoe pensaba que el viejo quería pasarse de listo. Y, presintiendo la traición del viejo, lo vigilaba oculto entre las sombras de la escalera. Sus manos oprimían con nerviosismo un látigo que sabía manejar a la perfección. El viejo, ajeno al peligro, reaccionó alegre al escuchar la voz de Calimán a través del teléfono. Bueno. ¿Es usted amigo Calimán? El mismo, ¿quién habla? El dueño de la posada del jabalí, ¿me recuerda usted? Oh, sí, por supuesto, lo escucho. Debe perdonar de que haya interrumpido su descanso, pero... creo que tengo una información muy valiosa para usted. ¿Información? ¿Relacionada con el profesor Mendoza? Exactamente, sí. Bien, lo escucho. Pero tratándose de una información tan valiosa y que usted espera, creo que... creo que vale mucho dinero. ¿Está usted dispuesto a pagar? Si la información está relacionada con el profesor Mendoza, pagaré un buen precio. Y no creo que sea prudente hacerlo por teléfono. Hay mucho peligro, ¿comprende? Smith, le sugiero que venga ahora mismo al hotel para que podamos hablar tranquilos. Pero tiene que ser ahora mismo, ¿eh? Mañana tal vez sería demasiado tarde. Bien, entonces allá estaré en unos minutos. De acuerdo. De acuerdo, sí. Y otra cosa. Traiga dinero. La información bien lo vale. Unos 3,000 pesillos. Traiga dinero en efectivo. Lo espero cuanto antes. El viejo colgó el auricular y sonrió alegre. No todas las noches se podía ganar dinero tan fácilmente. Consultó su viejo reloj de bolsillo como imaginando los minutos que Calimán tardaría en llegar a la cita. Luego suspiró sonriente para decir: soy un hombre de suerte, no cabe duda. ¿De veras lo cree, amigo? Aquella voz heló la sangre en las venas al viejo. Por un instante quedó inmóvil. Luego giró lentamente hacia donde había partido aquella voz, descubriendo al pie de la escalera la corpulenta figura de Rosco. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Es malo querer pasarse de listo, amigo. ¿Cómo? Sobre todo cuando se es viejo. Rosco avanzó golpeando secamente el látigo contra la bota. Sus ojos eran como dos ascuas clavadas en la figura encorvada del anciano. ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Por qué me mira usted así? ¿Con quién hablaba? Yo... ¿Qué información piensa dar esta noche? No. ¿Quién es ese hombre llamado Calimán? Luego trató de controlar su angustia y sonriendo nerviosamente dijo: ¿Y qué diablos importa a usted quién es Calimán? Soy un tipo curioso y no tengo mucha paciencia. Sí, ya lo veo. Me gusta que contesten mis preguntas sin evasivas ni mentiras. Sí. Escuche, no tengo por qué darle explicaciones. Usted ha venido a rentar un cuarto. Bien, pues regrese ahí y no se mete en lo que no le importa. Yo soy dueño de hablar con quien me dé la gana y además... Le he dicho que no tengo mucha paciencia. Así que mejor me dice quién es ese Calimán o aprieto su asquerosa garganta. Así. No sé. Habla. Tengo que seguir apretando. Rosco cerraba con fuerza su manaza en la garganta del anciano y ese sentía la angustia de la asfixia. Se lo diré todo. Bien. Hablando entonces. Calimán es un extranjero, un turista, usted comprende. Estuvo aquí esta noche acompañado de una mujer haciendo preguntas relacionadas con el profesor Mendoza. Ellos saben que el profesor estuvo aquí hace tiempo antes de partir hacia las selvas. Ellos quieren saber si el profesor ha muerto o no. ¿Y usted qué les dijo? No, nada, puesto que no sé nada. Acepté conocer al profesor. Le dije que antes yo recibía sus... No, desde luego que no. Eso quiere cobrarle mucho dinero, ¿eh? No, déjeme. El viejo quiso aventar la salida, pero Rosco hizo funcionar su látigo y... el látigo se enredó en el cuello, ya no haciéndolo caer y lanzar un grito ahogado. Pero una vez su suerte lo va a abandonar, amigo. Es peligroso tener pasarse de listo y hablar más de la cuenta. ¡No, ¡Cállate! ¡Has hablado demasiado! Oí gritos en serio que este miserable viejo va a delatar nuestra presencia aquí. ¡No! Pensaba delatarnos con un tal Calimán. ¡Eso es peligroso! Tenemos órdenes de que nadie sepa que estamos aquí. ¡Exacto! Nadie lo sabrá si tengamos que matar a este miserable viejo. ¡No! ¡Yo no diré nada! ¡Lo juro! ¡Sí! ¡Dirás algo más! Solo una cosa. ¿Quién es realmente Calimán? Sí, pero si ya se lo he dicho, ya un extranjero, un turista acompañado de una mujer que está dispuesto a pagar mucho dinero para encontrar al profesor Mendoza. Pero yo no sé realmente quién es, lo juro, sí, señor. Pues tu amigo Calimán no sabrá nada más. Cuando se presente aquí, lo único que encontrará será tu cadáver. Habían transcurrido 30 minutos desde que Calimán recibiera la llamada del viejo dueño de la posada del jabalí, cuando su atlética figura, envuelta en su gran capa de seda blanca y roja, avanzaba por la solitaria calle, deteniéndose en la entrada del hotelucho. Bien, esperamos que el viejo tenga la información que dice. Calimán avanzaba con paso seguro hacia el interior de la posada. La mortecina luz de un quinqué dificultaba la visual y Calimán llegó hasta el cuartucho donde horas antes había hablado con el anciano dueño. Sus azules ojos se escudriñaron entre las sombras y se detuvo sorprendido al ver una tétrica escena. ¿Pero qué es esto? El viejo está allí. Solo que con una soga al cuello, colgando del techo, muerto. Fue entonces cuando Calimán percibió que alguien se acercaba por su espalda. Giró rápidamente y se encontró frente a un revólver que le apuntaba directo al pecho. ¡No se mueva, amigo! Calimán levantó las manos obedeciendo aquella orden terminante. Y entre las sombras apareció la gruesa figura del comandante de policía. ¡Oh, comandante! Por un momento creí que se trataba del asesino. ¿A cuál asesino se refiere? Naturalmente al que sacrificó a este pobre viejo. Un hombre peligroso y sádico, puesto que no tuvo la osadía de dejar el cuerpo del anciano colgando del techo y... ¿Puedo ahora bajar las manos? ¿Qué hace usted aquí, Calimán? Bueno, he tenido una cita, pero he llegado tarde. ¿Cita? ¿Qué clase de cita? Digamos, confidencial. Iba a darme informes relacionados con la desaparición del profesor Mendoza. ¡Oh, eso! Sí, estuve aquí mismo hace algunas horas. Hablé con el viejo y le ofrecí dinero a cambio de que me enterrara de algo relacionado con mi búsqueda. Hace unos minutos, 30 para ser exactos, me habló por teléfono del hotel. Decía tener una gran noticia. Hablaba tranquilo y confiado en sí mismo. Oh, y eso tal vez fue su perdición. ¿Ha detenido algún sospechoso? Ninguno aparte de usted. ¿Yo? Oh. No me diga que piensa detenerme como sospechoso. Podría hacerlo, pero no lo haré. No creo que un caballero tan respetable como usted esté involucrado en un delito de esta naturaleza. Gracias. Sin embargo... ¿Sí? Le recomiendo que no abandone la población. Al menos hasta que este crimen quede aclarado. No tiene usted mi palabra, comandante. Le prometo no ausentarme sin notificárselo antes. Y permíteme decirle que admiro su eficacia. Hace 30 minutos este hombre hablaba conmigo por teléfono y ahora lo encuentro muerto y usted aquí presente. Dígame, ¿cómo es que llegó tan pronto? ¿O acaso es usted el asesino? Déjese de chistes, Calimán. Simplemente alguien llamó a la comandancia. Dijo, acaban de matar al dueño de la posada del jabalí. Eso fue todo. Colgaron y por las dudas me vine rápidamente a investigar. Llegué unos minutos antes que usted. Muy interesante. No hay duda de que el asesino es un tipo, digamos, profesional. Consuma su crimen y luego tiene la osadía de comunicarlo a la policía. Voy a interrogar a los huéspedes de este hotelucho. A lo mejor entre ellos está el asesino. Hágalo, comandante, hágalo, aunque casi podré asegurarle que el culpable ya está muy lejos de aquí. Mató a este pobre viejo precisamente porque está relacionado con el profesor Mendoza y no quería...